de Asunción, gente viene, gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el quico haberá zarcillos de tres pendientes, anillos, siete ramales y rosario de corral. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. La morena galopera de la estirpe endolatina luce dos trenzas floridas y viste tipo llegar. Sobre su cabeza erguida lleva en cántaro nativo agua para el peregrino, la hermosa Mitacuña. Galopera, baila tu danza y cicera, galopera. Ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.